Muy buenas tardes, empieza otra semana de rock, esta vez con una sesión muy cinéfila. Por eso hemos cambiado de sintonía por una vez y este tema de un rockero veterano apasionado del cine, José Luis Jiménez, con Topo y con aquel disco Ciudad de Músicos. Y es que hoy tenemos unos invitados muy especiales que son nuestros amigos, nuestros compañeros de la Fortaleza Escondida, con los cuales vamos a conocer su proyecto radiofónico y también vamos a hacer un especial sobre rock español y cine, sobre versiones originales de grupos de rock español en el cine. Y recordad que, bueno, pues que la emisión en Radio Enlace 107.5 los martes a las 7 de la tarde, los miércoles a las 8, a las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com a las 4 de la tarde, los podcasts tanto en iVoox como en asaltomataradiorock.com y en Spotify. Y redes sociales, en mi Facebook, Javier del Valle, que te voy a acompañar la próxima hora. Y también pues el Facebook de Otra Semana de Rock, Twitter o X o como se llame ahora. e Instagram, que luego subiremos una foto con nuestros tres invitados. Y si no te has enterado de la información, te ponemos nuestra careta habitual de entrada. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un motel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un hogar. Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si es mujer, entre Dios y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón, y ellos no. Mi rollo es el rock. Bueno, pues también recordarte que ahora estamos también los sábados a partir de las 12 del mediodía en localdelrock.com, local con K. Y recordarte que no ha entrado en la versión en directo, pero nuestra portada de hoy es doble. Para los oyentes del podcast, la banda argentina Trae Tormentas, de Monte Grande, de Buenos Aires, que están lanzando temas de cara a su cuarto disco, que hemos escuchado en la versión podcast Caminos. Y Bruce Dickinson, que la semana pasada se nos cortó el single anticipo, single vinilo de 7 pulgadas con cómic incluido, Afterglow of Ragnarok, de esta leyenda del heavy metal, de Bruce Dickinson, el vocalista de Iron Maiden. Antes de dar paso a nuestros invitados, vamos deprisa y corriendo para que nos dé tiempo a charlar más con ellos, a escuchar más bandas sonoras de grupos de rock español que han introducido sus canciones en alguna película. Así que vamos con nuestra agenda. Viernes 15, Mamá Ladilla y Funkicidas en Grutas 77. Sábado 16, Sunfaya y Thing Inside Me en Sirocco. Las entradas en Entradium, 9 euros. El otro día nos hizo llegar la información Aitor de Sunfaya. El concierto de Sunfaya, perdón, es el sábado 16. Y el viernes, que me lo he saltado, Luis Massot de Taifa, de Dracar, de Helical, presentando un libro en acústico en La Mazmorra, en Vicálvaro, en la Avenida Real, número 15, a partir de las 21:30. Va a ser una velada muy interesante porque incluye al guitarrista Antonio Abanades en acústico y también una bailarina. Más conciertos del sábado 16. Alejandría y Stingers, es decir, versiones de Sangre Azul y de Scorpions. Tributo a ambas bandas en Revi Rock Studios. Y King Sapo en la sala El Sol. Y terminamos el domingo 17 con un aperitivo rock and roll en Gruta 77, como es habitual, con el rock autor Luther. Pues así de grandioso empezamos con nuestros invitados de hoy. Los oyentes habituales sabéis que, bueno, con la pandemia se interrumpió un poco, pero siempre tratamos de invitar a otros compañeros que estén relacionados con la música, con el rock. En este caso, ellos están relacionados con las bandas sonoras de las películas y les hemos pedido que nos preparen una sesión muy especial de rock español, de temas de rock español incluidos en las bandas sonoras de películas. Así que tenemos en los estudios de Radio Enlace, recién salidos del estudio de grabación, a estos tres grandes que son Ana, Chato y Ángel Corral. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas noches, pues un placer. Bueno, sí, vosotros. Buenas noches, claro. Bueno. Buenas tardes, pero ya sí, son buenas noches. Tardes, pero es que como ya es de noche a las 6 de la tarde, pues ya es como toda oscuridad. Pues nada, un placer estar aquí. O sea, para nosotros es un orgullo. Un privilegio. Un orgullo enorme que Javier nos diga, oye, os venís. Hombre, ¿cómo vamos a decir que no? Si a ver, pasamos una tarde de mantita y sofá. Bueno, los que nos están escuchando, ¿no? Mantita, sí, sofá. Vamos a hacer un cine de barrio rock, ¿no? Exacto. O sea, podríamos haber traído canciones de Isabel Pantoja y de Rocío Jurado, pero bueno, vamos a hacer algo más adecuado a lo que es tu programa. Ajá. Que cuando estabas poniendo las sintonías y cosas y tal, digo, joder, si es que está de los suaves, podíamos haber puesto pues esta canción, o de este grupo podíamos haber puesto otra, porque se me van ocurriendo según ibas poniendo cosas, porque hay un montón, luego parece que no, pero hay mucho, mucho rock español en el cine español, claro, sobre todo, pero hay muchísimo, y entonces digo, bueno, pues aunque sea una selección así, creo, coqueta y rápida, ¿no? Pero está muy bien. A mí se me ha ocurrido abrir con Días de Cine de Topo, que no está incluida, que yo sepa, ninguna película, pero José Luis Jiménez es un apasionado del cine, vamos. Sí, pues mira, muchas de sus letras hace referencia al séptimo arte. Una de las que... hay una película que se llama Días de Cine, una película española que le hicimos en el laboratorio hace años, y de Topo si te si hay una canción sí que está incluida aquí que te he puesto es por la banda sonora. ¿Te acuerdas de aquel concierto maravilloso del Rocktiembre del 78? Pues hizo un documental que se llamaba Nos va la marcha. Me imagino que lo conocerás. Sí. Lo habrás visto. Sí, cierto, cierto. Y por ahí digo, pues vamos a meter una de Topo que estaban en ese concierto, pues Vallecas, digo, pues la vamos a meter. Y ahí te la he puesto también. Pues entonces, mira, iba a empezar con otro tema, pero ya para enlazar, como Topo ha abierto el programa de hoy, empezamos con esta canción. Me parece genial. Y luego me contáis todos los datos del programa. Vale. ¿Cuándo emitís? ¿Dónde se os puede escuchar? Etcétera, etcétera, etcétera. Es todo un problema. En 1996 sobrevivimos a base de drogas que nos da el Ministerio del Bienestar. La televisión funciona siempre. Televisión, querida televisión. La tele no descansa, la tele es nuestra vida, la tele te vigila. Ricos y pobres, todos iguales, no existe nada para comprar. El consumo acabó en los años 80 con las reservas de la humanidad. La tele no descansa, la tele es nuestra vida, la tele te vigila. ¿Sabéis que hay? He visto un águila volar, un lobo y una ardilla. Es cierto, yo no os miento, lo siento, y todavía queda cinco truchas. Es todo un problema. En 1996 sobrevivimos a base de drogas que nos da el Ministerio del bienestar. Vivir en Vallecas es todo un problema. Pero qué maestro los Topo, que por cierto, hará como un año y medio así estuvieron por aquí y ahora pues están en una fase de interrupción, ¿no? De sus directos, de su carrera, esperemos que por poco tiempo. Pues así. Sí, porque son, vamos, temazo, esto es un temazo y además es un temazo que no es que no envejece. O sea, habla de Vallecas 1996, en su momento era una canción futurista, ¿no? Por decirlo. Ajá. Y estamos en el 2023 y es una canción que es vigente completamente. O sea, eso también es muy cinematográfico, ¿no? El irse hacia el futuro, los flashbacks o irse hacia el futuro, ¿no? Exactamente. O sea, que te muestra ahí esa mente, ¿no? Basada en su afición al cine, en la afición al cine de... Vamos, que de José Luis seguro, y bueno, supongo que del resto de miembros también. Bueno, pues vamos a ver si nos presentamos, vamos a ir, como se dice en el Congreso, ¿no? Por el más mayor, Chato de Hortaleza. Así me conocen en Hortaleza. Ajá. Me llamo Ángel y como participé mucho con el Club Deportivo Pinar de Hortaleza, donde empezó, ajá, Luis Aragonés y su hijo jugó con nosotros... Ajá. Pues el chato y por mi nombre me conocen 10 o 12. Bueno, llamo Ángel. Bueno, pues Ángel, bienvenido. ¿Cómo? Pero me puedo llamar Chato, a gusto. Chato, ¿cómo te engañó Ángel para participar en este programa? Hombre, me gusta la música y me gusta el cine, pero no me veía yo en este embolado. Que al final, pues eso, poco a poco te va minando y te hace meterte de lleno. Aunque no opines tanto, porque no puedes, porque el conocimiento mío es vano, casi, pero te introduces, te gusta, te va gustando y lo comentas con los demás. Algunos conocidos ya ponen la radio precisamente porque ven que es una cosa que vale la pena. O sea que tenemos una celebridad de aquí del distrito, del barrio, por lo tanto aumentará nuestro EGM, ¿no? Claro, claro. Igual que los domingos se aumenta. No. Aumentará, así. Mucha que... gente me dice hola y no sé ni quién son, mucho por eso, porque te ven en el campo y estás chato. Bueno, hasta luego, Lucas. Y ahora vamos con Ana, la hija de Ángel. Supongo que aficionada al cine. Sí, muy aficionada, demasiado aficionada. A ver, ¿cómo está siendo esa experiencia? ¿Lleváis ya? ¿Esta es la tercera temporada? Puede ser, o sea que parece que fue ayer cuando os veía llegar, que coincidíamos a veces mientras yo hacía el programa vosotros grabando. ¿Cómo ha sido la experiencia y qué has sacado de positivo, Ana, de todo esto? A ver, pues es una experiencia muy buena empezar en la radio, aparte porque ya era una aficionada a la radio muchos años antes de empezar. Y al cine pues me aficioné en la cuarentena, porque mi padre me ponía películas cada noche, la noche de películas la llamaba yo. Y pues algo positivo es que pues al final aprendes a expresarte, yo además voy a teatro, me sé pues expresar bastante bien y eso es lo positivo que se saca, aparte de que vas aprendiendo mucho más del cine, que eso es a mí una cosa que me interesa muchísimo. Sí, es un mundo apasionante, ¿no? Y apasionante el mundo de la radio, la verdad. Yo no sé, Ángel, pero hay poca afición o no lo consiguen los padres como lo consigues tú, de aficionar a los chavales al mundo de la radio, quizá por las nuevas tecnologías, porque vivimos en otro mundo, no sé qué va a ser de nosotros. Si cuando ya tengamos esos achaques o ya, no sé, no podamos venir, ¿quién va a ocupar estos estudios? Pues sí, la verdad es que es lo que tú dices, las nuevas tecnologías hacen mucho daño, o sea, bueno, mucho daño, que tienen sus cosas buenas, está claro, pero... efectivamente, muy difícil despegar ahora la juventud, parece, del móvil, de las tablets y tal. Pero tampoco, o sea, esto es un ratito, ¿verdad, Ana? Bueno, tampoco estamos aquí horas y horas, es un ratito, claro, que estamos. Claro. No interfiere realmente, o sea, si Ana quiere coger el móvil, la tablet, hacer otras cosas, hay tiempo para todo, realmente. Otra cosa, bueno, también hay que intentar... tener momentos juntos, momentos de decir, oye, vamos a hacer esto, vamos al cine, vamos a, pues, al programa. El programa nació por eso, un momento de tener algo juntos, poder hacer algo juntos. Pues eso, ¿podemos ir al parque a jugar con los columpios? Pues podemos, pero si podemos intentar algo que además te venga bien para tu futuro, porque pues eso, ya empiezas el instituto, no sabes exactamente, te gusta el periodismo, te gusta la música, te gusta el cine, te gustan muchas cosas, pues vamos a intentar buscar algo, algo que hay en el barrio que nos sirva para a todos. A mí esto también me sirve mucho, yo he sido toda la vida pues un gran amante del cine y he visto muchas películas y he leído muchos libros, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues me sirve un poco para explayarme a veces. Y aunque en nuestro programa intentamos hablar lo menos posible, ¿verdad? Intentamos que sea mucha música, presentamos las canciones y tal, o por qué vienen, o por cuál es la historia y tal, pero intentamos que se escuche más la música que nuestras voces. Porque bueno, pues porque entendemos que lo importante es la música, es el cine y es bueno, pues eso, de hacer un programa divertido, agradable, ameno, o sea, no intentar, pues eso, de echar mucha charla, como estoy echando yo ahora. Bueno, pero que esa es la radio, información. Ajá. Y nuevos métodos para que avance. Es que este programa, que debería ser todo música, casi no debería hablar, y al final, entre yo y los que vienen aquí, al final hablamos 50 minutos y 10 minutos de música, pero bueno. Pero eso por traer a gente. Si no trajes a esa gente, nosotros no llevamos a nadie. Exactamente. Nosotros entre los tres es como, ¿estáis bien? Sí, sí, venga, pues canción. Exactamente, al grano. Sí, os he estado escuchando esta semana, bueno, y anteriormente, pero para refrescar un poco, para ver si había cambiado un poco o cómo ha cambiado el programa de la primera a la tercera temporada. ¿Ha cambiado en algo o se basa básicamente en lo mismo? No, o sea, lo que es la estructura es básicamente igual. O sea, nosotros intentamos, tenemos alguna sección a lo mejor fija, como la sección de los Oscars, ¿no? Y es, bueno, pues poner bandas sonoras, poner canciones de películas que nos gustan, novedades, pues por ejemplo, en esta época llega todo el tema de las críticas de Estados Unidos, los premios de la crítica, llegan las nominaciones a los Globos de Oro, las nominaciones a los Oscars, y de todo eso hablamos, ¿verdad? ¿No? Pegados a la actualidad, ¿no? Lo único que... en un programa que sí que hablamos mucho es cuando salen todas las nominaciones a los Oscar, que invitamos también a Diego, amigo. Sí, ese momento especial. Sí que hablamos más, pues para decir nuestras opiniones de lo que nos parece y eso. Sí, porque como vemos tantas películas, pues al final tenemos que decir algo. Ya que estamos soltando las nominaciones, pues oye, pues esta es buena, esta nos ha gustado, esta no. O sea, un poco también nuestros gustos y nuestras preferencias y tal. Y en general los programas suelen ser bastante variados. Ya te digo, un poco de todo, bandas sonoras, grandes maestros, John Williams, Jerry Goldsmith, etcétera, etcétera. Novedades, o sea, cosas nuevas, canciones míticas de musicales, pues yo qué sé, de Cantando bajo la lluvia, del violinista en el tejado. Y luego de vez en cuando hacemos especiales. Nos apetece hacer un especial, oye, que nos apetece hacer un especial... pues sobre tal, pues Madonna, hicimos hace poco uno sobre Madonna, la carrera en el cine de Madonna, pues todas las canciones que ha hecho Madonna para el cine, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues vamos alternando un poco, dependiendo de la época, pues hay más especiales de una cosa o hay más programas, por lo que decimos, un programa normal, o sea, de variado, de un poco de todo, con temas nuevos, temas antiguos, lo que nos apetezca un poco en ese momento. Bueno, pues vamos con la siguiente canción que hemos seleccionado, que nos habéis seleccionado, que hace una chica como tú de la película... ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Sí, a ver, háblanos un poco de la película y de... Pues la película es una película del año 77 de Fernando Colomo, protagonizada por Carmen Maura, que hace un papelón. La canción es de, pues eso, la canción mítica de Burning, que luego Burning metió también en la película Navajeros, metió un par de temas también, o sea, este es el, pues eso, empieza un poco, como quien dice, la transición, estamos en la transición, a punto de empezar ya la democracia como es, y Fernando Colomo hace esta película que es, pues eso, en plena, no estamos todavía en la movida, no hemos llegado a la movida de los 80 y tal, pero Burning empiezan a posicionarse muy fuertes ahí y hacen este tema que es mítico, que sigue siendo mítico, que si vas a los conciertos de Burning la siguen tocando. Porque siempre. Porque es un tema mítico y la película pues se ha quedado como un fiel reflejo de aquella época que ya trataba temas, pues eso, que ahora están de actualidad totalmente, como es la violencia de género. Es una película que para ser del 77 es bastante moderna y encima pues con Burning pues sigue siéndolo. O sea. Pues vamos a ello, vamos a la música. Me sed de aventura has venido a buscar. Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? No utilices tus juegos conmigo. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. Vas a llorar. Ya sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal. No intentes atraparme, he aprendido a volar. Pues supongo, Ángel, porque yo sé que tú también estás metido un poco en el mundo de la música, del rock y demás, y bueno, te hemos podido ver, por ejemplo, en esa serie que estaba buscando ahora yo información, en Rock and Roll, ¿no? También de actor. ¿Cómo fue esa experiencia? Serie dirigida por Miguel Riggs. Miguel Riggs. Y con un montón de gente del mundo del rock. Músicos, bueno, no vamos a citar a todos porque se ofenderían unos y otros, pero bueno, el último que estuvo aquí en estos micrófonos hablando del 40 aniversario del primer disco de Banzai fue mi primo, Valentín del Moral, el chino. El chino, mi primo. Es primo de todo el mundo, ¿no? Muchos besos desde aquí le mando. Ajá. A él, es a verdad. Rosa, tiene una, pues eso, una gente maravillosa, la gente del chino. Pues nada, pues un placer, imagínate, igual, pues como cuando tú me has llamado, oye, ¿te vienes? Joder, ¿cómo no voy a ir? Pues igual, me dice Óscar, oye, ¿qué tal? Vamos a rodar esto y tal, ¿te apetece grabar y con nosotros? Digo, pues hombre, uh-huh. estar contigo, estar con el chino, con Miguel, que yo le conocía desde hacía muchísimo tiempo, porque él tenía un grupo que se llamaba Riggs, no sé si lo... Sí, lo, sí, sí, sí, pues yo le conocía ya... Claro, o sea, es un, pues eso, le vi en directo en su momento hace un montón... Entonces, ah, que ahora es director, pues venga... Y allí fuimos, y Ana también. Ana, sí, yo aparezco en un momento de la serie, no me acuerdo si era en el capítulo 2, yo aparezco. Sí. Ajá, con unos niños traviesos ahí tirando un petardo a la furgoneta. Sí, sí, también aparecía ahí su primera actuación, su primer papel, un papel pequeño y tal. Y bueno, yo igual, yo experiencia como actor cero, o sea, era, bueno, pues eso, ¿te apetece hacerla? Pues claro, o sea, pues sí. No vas a ganar nada, ya, tampoco gano nada quedándome en casa, o sea, no pasa nada, o sea, genial es estar con gente, con amigos, pues hacemos esto, y al final, pues salió la serie, bueno, pues la serie que yo creo que era demasiado grande, o quería hacer demasiadas cosas, o contar demasiadas cosas, con muy pocos recursos, o sea, la serie es, no cobró nadie, que yo sepa, y si alguien cobró, que me diga, porque yo no cobro para nada. Para reclamar lo tuyo. Claro, claro, yo no cobro nada. Y entonces, bueno, pues lo importante fue eso, estar con gente con la que, pues eso, a la que quieres, con la que te llevas bien y disfrutar de esos días que la verdad es que estuvieron muy bien. Conocí a gente maravillosa, actores de verdad, porque había ahí unos cuantos actores que ahora les sigo en redes y veo que están en sus carreras, siguen haciendo sus obras de teatro, sus espectáculos, pues está Alicia, está el que era mi compañero Robert, que es un actorazo, entonces... Aparte de la gente que ya conocía del mundo del rock, pues conocía gente de pues eso, del mundo de la actuación, que merecía mucho la pena y que sigue mereciendo mucho la pena y que seguimos en contacto. Mucho menos, claro, porque es muy difícil, pero bueno, ahí en Facebook pues nos vamos diciendo cositas y tal, y fue una experiencia muy buena, la verdad. A grandes rasgos, en las versiones originales y en el cine español más, la participación del mundo del rock es, digamos... simbólica, ¿no? ¿Cómo lo calificaríamos? O sea, así, haciendo un análisis a vuela pluma. Bueno, depende de la época. Hay épocas en las que los directores se fijan más en los grupos que están de moda. Por ejemplo, en la época de los 90 hubo un momento en que surgieron muchos grupos que ya empezaban a ser bastante grandes y que los directores se fijaron mucho, pues eso, a partir de sobre todo el Día de la Bestia. Yo creo que fue como un acicate para meter más rock y más rock, a lo mejor más grande, más incluso rock radical, que era más difícil escuchar en películas y tal. Ahora yo la cosa la veo diferente, no estoy viendo mucho cine, la verdad, español, entonces tampoco te podría decir, pero no hay ese boom que hubo en los 90, por ejemplo. A ver, Ana, que quiere participar. Sí, sí, claro. Pues ahora las películas de cine español yo creo que apuestan más pues por las cosas que están de moda, sobre todo el reggaetón. Claro. Y la verdad es que ese salto me gusta poco porque de reggaetón escucho lo mínimo que me gusta, como por ejemplo Bizarrap o La Rosalía, que incluso no es de tanto reggaetón como otros. Y la verdad me gustaría que se volviera a escuchar rock en el cine español. Sí, lo que te digo, que no... Tiene que ir también la temática un poco orientado, ¿no? Tiene que ser... Claro, o sea... Porque, a ver, otra pregunta que quería hacer es... ¿la música de las versiones originales son específicas para cine? ¿Pueden ser escuchadas de manera independiente? ¿Cómo lo veis? O existe también pues esa manera, ¿no? Esa afición por ese tipo de música instrumental, orquestal, John Williams, que hablabais antes, claro, que es santo y seña de... Bueno, en el cine español, o sea, hay una serie de compositores enormes, o sea, enormes, que han cruzado fronteras. O sea, el caso más grande es el de Alberto Iglesias. Alberto Iglesias es un hombre que aquí se ha cansado de hacer películas con Almodóvar, con Julio Medem, se ha cansado, o sea, ha hecho 1000 películas, todas con unas bandas sonoras maravillosas y que ha traspasado fronteras y que está trabajando en Estados Unidos o, bueno, en todo el mundo, haciendo películas grandes, bandas sonoras, pero no es el único. Hay más músicos que están haciendo películas, o sea, tanto aquí, Fernando Velázquez, por ejemplo. Hay una serie de compositores que son muy importantes. Y también está pasando con cineastas que son, que empiezan su carrera aquí, pero que ahora están haciendo películas por todo el mundo, pues como Bayona ahora, que estrena La Sociedad de la Nieve, y que el que hace la banda sonora de la película de Bayona, de La Sociedad de la Nieve, es Michael Giacchino, o sea, que es uno de los grandes compositores del cine mundial, o sea, entonces, por ese lado, yo creo que vamos bien. El problema que yo veo es el que dice Ana en cuanto al rock, en cuanto a nuestro rock. O sea, no sé qué grupos ahora meterían. ¿Qué grupo meterías tú ahora en una película? Pues como se hizo en ese momento, en el Día de la Bestia, que pudieron meter a Descondós, que pudieron meter a Extremoduro, a Albert Pla, pues eso, una serie de a Sociedad Alcohólica. Uh-huh. Yo no veo ahora Hombre. Una película, digo, ¿a qué grupos uh-huh. meterían? ¿No? Me gustaría verlo, o sea, me gustaría que saliese esa generación o ese... Generación hay, y bueno... Sí, pero que no veo a nadie dispuesto a... Sí, eso está claro, claro. Que esa es la historia. Que material hay... Sí, sí, material hay muchísimo, pero que no veo... Todos los días tengo el correo inundado de bandas nuevas, bandas que llevan 20 años y parecen nuevas, porque... Sí. Porque todavía son emergentes, los eternos emergentes. Exactamente. Etcétera, etcétera. Pero esa es la pena, o sea, porque Ajá. al final se está apostando por lo que dice Ana, de lo fácil, lo rápido. Siempre se ha apostado por lo fácil, por lo rápido, por lo que está de moda. Sí, efectivamente, o sea, siempre ha sido así. Pero bueno, en esta época, pues, no sé, me falta alguien ahí que apueste un poco por pues lo que tú dices, por toda esa banda, toda esa gente del rock, que hay un montón y una variedad enorme. Y que, sin embargo, parece como que no... O por lo menos yo en cine no les he visto una visibilidad. Uh-huh. No he visto una película de decir, ah, mira, menos mal, aquí han metido... no sé, las películas cada vez veo menos temáticas. O sea, las temáticas son como más parecidas, ¿no? Las películas familiares estilo Santiago Segura y, bueno, y luego todo el cine... El nuevo naturalismo este del cine español, que son todas películas de autor muy bien hechas, muy bonitas, muy bien interpretadas, pero... que poca cabida tienen para música, bueno, pues eso, que no sea, o sea que no sea naturalista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero bueno, en este momento estamos así. Esto puede cambiar de un año para otro. Pues nada, animamos a los directores, productores, todos los que manejan el negocio, y recordamos esa película emblemática como El Día de la Bestia, con la participación, entre otros, de Extremoduro y Albert Pla. Abre. Abre la puerta, que soy el diablo, que vengo con perras. Abre, chiquilla, las piernas, que vengo a clavarte semillas. Como cada día el infierno me aburría, me fui de bar en bar. Y a la Virgen María, cansada de ser virgen, metida en un portal. Si llega la policía, no es pecado, vida mía, ponerse a disparar. Guarde la artillería, que me estoy haciendo viejo y ya empiezo a razonar. ¿Cómo me vuelvas a tocar? Alégrame el día, voy a merendar. ¿Cómo me vuelvas a decir que me quieres, claro, y yo también a ti? El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. Las rejas de mi patio son las de la barbacoa, soy un pobre diablillo, tengo azufre. Estoy hambriento por tu falta de conejo. Colega, ¿te apetece una paella? ¿Por qué va a ser? Va a ser una matanza de gamba y almejita, de sipia y de carnero. Ya llega el olor, meto la cabeza y hay más que hablar. Ya llega el olor, meto la cabeza. Tengo tantas drogas hoy aquí. Si me quieres arrodillar, córtame las piernas y aún podré volar. Ey, ey, ey, ey, ey, tío, que me tienes harto, que yo me como a Dios por una pata, que tú no sabes con quién te juega los cuartos. Conmigo, tranquilo, soy un hombre bueno en todos los sentidos. Pero es que como cada día en el infierno me aburría, me vine a malear. A la Virgen María, cansada de ser virgen, metiendo en un portal. Si llega la policía, no es pecado, vida mía, ponerse a disparar. batería y me falló la puntería y le metí al dueño del bar. No, no me vuelvas a tocar, alégrame el día, voy a merendar. Como me vuelvas a decir que me quieres, claro, y yo también a ti. El patio de mi casa es particular, cuando llueve se mojan como los demás. El patio de mi casa está lleno de tíos, unos son delincuentes, otros asesinos. Hey, colega, hacemos una banda, ¿pa' qué va a ser? Pa' hacer una matanza, quiero ser carnicero con nuestros carceleros. Ya llega el olor, meto la cabeza, ya empiezas a hablar. Ya llega el olor, meto la cabeza, ya hay más que hablar. Ya llega el olor, meto la cabeza. Desde los cuatro puntos cardinales me llegan todos los vientos. No sé lo que me pasa, que tengo todos los aires metidos en el cuerpo. Alma al diablo. Pues ahí está, ¿no? Hemos empalmado con el Día de la Bestia de Escon 2, película emblemática, yo creo que rompedora, ¿no?, en el mercado cinematográfico español, ¿verdad? Sí, era la segunda película de Álex de la Iglesia, y bueno, pues fue lo que ha sido, lo que ha llegado pelotazo, a ser. O sea, sí. Fue, pues eso, película nominada a los Goya, ganadora de Goyas, un exitazo. Y que lanzó la carrera de Álex de la Iglesia, que había hecho Acción Mutante, que bueno, tenía ahí el como quien dice, el patrocinio de los Almodóvar, de los hermanos Almodóvar, pero ya con el Día de la Bestia se soltó. Y bueno, y a partir de ahí la carrera de Álex de la Iglesia pues ha sido, bueno, sigue siendo interminable. Ahora está con 30 monedas con la serie, que está siendo un exitazo. Y bueno, pues es un director que pues eso es lo que te decía, que decías, este director es que es muy heavy, es muy... Claro. Y le veías que podía, es que además, hacer este tipo de cosas. Yo asocio Descon 2 con Álex de la Iglesia, o sea, inmediatamente. Sí. A lo mejor es una asociación incierta, ¿no? Porque Descon 2 es mucho más, ¿no? Pero exactamente, ¿no? O, por ejemplo, escuchar esa versión que hemos escuchado de Extremoduro con Albert Pla, que no se parece en nada a la que está grabada en el disco. No, no, claro, esta es la versión de la película. Claro, claro. Luego Extremoduro hizo su versión, o sea, hizo su canción para el disco, para la Ágila, fue también el pelotazo de Extremoduro, cuando Extremoduro se convirtió en otro grupo, o sea, era un grupo hasta ese momento de rock transgresivo, y a partir de la Ágila, pues se convirtió en otra cosa, ya fue un grupo que pasó casi al mainstream. Y al, bueno, pues a los grandes públicos, y ahora, bueno, ya no, ahora ya es Robe, ahora ya Extremoduro, y de momento, que yo sepa, pues ya no está. ¿Este tipo de música, Chato, Ana, os gusta a vosotros la música rock, o por dónde van vuestros gustos? Sí, mis gustos son muy favorables a la música rock, A lo mejor al pues el rock español no, no mucho, o sea, no he escuchado mucho, pero sí que, por ejemplo, otros grupos como Guns N' Roses, Rolling Stones, Queen, y pues y grupos así, pues sí que he escuchado mucho más. No tiene mal gusto, no tiene mal gusto, desde luego. Y el mayor, el de Elvis Presley y poco más. Claro, los orígenes. Por eso te digo que hay tres generaciones muy variadas. Sí, sí, sí. ¿Por dónde andan tus gustos musicales, Chato? ¿Ahora? Sí, o ahora, antes, o de toda la vida. Bueno, he bailado de todo, he oído de todo. Ajá. Pero normalmente, pues, los Beatles y así, los que destacaban y se oían más. Uh-huh. O sea que ya eras avanzado, ¿no? No te quedabas en el folclorismo. Claro, y, no en el paso doble campero ni... Ajá, exactamente, ¿no? Sí, pues si te encasillas solamente en esas cosas, pues... Si no te gusta la música, si te gusta la música, procuras cambiar a lo que crees que es más, más positivo para el momento. ¿Habéis hecho algún especial de películas clásicas, bien españolas, internacionales, de los años 50, 60, de esa época? O bueno, ¿o ha ido cayendo, o ha ido goteando a lo largo de vuestros programas? No, o sea, de momento, o sea, vamos haciendo especiales, pues se nos ocurrió también, por ejemplo, hacer un especial de documentales, de películas documentales de grandes bandas que habían hecho documentales de rock, ¿no? O sea, o de conciertos. O sea, pues eso, la película de Led Zeppelin de Son Remain the Same, sí, el The Wall de Pink Floyd, las películas de los Beatles, etcétera, etcétera. Entonces hicimos un par de especiales, creo que fueron dos programas, sí, con creo todas que esas grandes películas, esos grandes documentales, pero igual, o sea, se nos ocurre. A mí el otro día, pues, se me estaba ocurriendo, digo, joder, pues podríamos hacer un programa especial, o sea, un montón de, pues eso, de temas que son una chulada, de películas raras y tal, ¿no? O sea, bueno, lo de la Cutrecon también. O sea, la Cutrecon, cuando llega la Cutrecon en noviembre, perdón, en enero, hacemos un especial cogiendo todas las películas raras que son muy raras las de la Cutrecon y malas. Y malillas, pero te lo pasas también en la Cutrecon, que buscar esas canciones, el hecho de buscarlas, el hecho de encontrarlas, de ver de dónde salen, de quiénes son, o sea, es una labor de investigación que parece una tontería, porque ahora con internet es todo como muy rápido, pero esas cosas raras, que son tan difíciles, de gente que a lo mejor solo ha hecho ese tema y no ha hecho nada más. Entonces, no sé, pues eso, a mí me divierte mucho el tema, y aparte de aprender un montón, porque claro, es lo que tú dices, puedes hacer, coges de los años 50, 60, los musicales americanos, hay un huevo, te pones a hacer especiales y puedes poner lo que quieras, pero hay cosas más puntuales, así que son más dificilillas o tal, que son más divertidas de encontrar cosas. Pero vamos, que hacemos de todo, o sea, que tampoco no hacemos esas cosas nada. O sea. Muy bien, pues no sé por dónde continuar, porque aquí hay mucho, no sé, sugiéreme algún tema de los que has incluido aquí. Pues mira, yo por poner un pues eso, uno de los maestros que en los 90 ya consiguió que Leño ya fuesen míticos, pero ya consiguió que él mismo fuese una leyenda. En los años 90 hizo Rosendo la banda sonora de la película Dame Algo. Sí, sí, sí. Y ahí metió la canción de Siempre hay una historia, que luego sería el nombre del disco en directo que grabó desde la cárcel de Carabanchel. Pero la canción aparece, Siempre hay una historia, aparece ahí en Dame Algo. Que es una película que, bueno, ahora está un tanto olvidada y tal, pero hay que tener en cuenta, pues eso, la banda sonora de Rosendo, que donde metió esa canción, Siempre hay una historia, donde metió también una de Leño, metió Sorprendente, creo que era de Leño también, así un poco, qué desilusión, no me acuerdo ahora mismo exactamente de cuál, y luego todo el tema a su guitarra, todos los temas instrumentales eran su guitarra, pero Siempre hay una historia, yo sería la que diría que hay que poner. La vamos a escuchar, además yo me acuerdo que tuve acceso a esa banda sonora porque en aquella época tenía un amigo que es que para él Rosendo era Dios. Era Dios. O sea, si Rosendo hubiese hecho Sevillana, lo hubiese seguido. Todos tenemos un amigo que piensa eso. Y bueno, pues eso es. Además, mi opinión sobre Rosendo es de esos que se ha retirado y se ha retirado de verdad, ¿eh? Sí, no sí. Han dado con, ha dicho, yo me retiro, quitando una aparición la, como invitado en el, de en el Ríos, en ¿no? el conmemoración de Miguel, del sí. Rock and Ríos, ¿no? Sí, sí, yo la única vez que prácticamente lo he visto. Poco ha hecho eso y algún acústico con su hijo que creo que hizo durante la pandemia de estos de las redes, pero vamos. Nada, yo que ha dicho, yo me retiro y ahí está en su pueblo en Burgos. Tranquilamente, viviendo la vida, claro, pues lo que tiene que ser. Pues vamos a recordar a nuestro admirado Rosendo con su participación en Dame Algo. Aspiro a convertirme en el héroe de todos los niños. Salí de la oscuridad, ciega tozude. Todas las miradas sobre ti, te vas a dejar la piel o te tira el acomodo mal. Qué bien, siempre hay una historia que ofrecer. Adiós, lo dijiste ya, puesto en tu papel. ¿Qué te queda más que sonreír? Te das media vuelta y ves cómo te has quedado solo. Mal, qué bien, siempre hay una historia que ofrecer. Y al fin, da igual, pasa lo que tiene que pasar. Tienes mucho rato para atarte los zapatos. Guárdame algún fleco que te estoy haciendo un cuento. Todo te da igual porque no eres diferente. Quítate de enfrente que yo estoy mirando al lado. Mal. Siempre hay una historia que ofrecer. Y al fin, da igual, pasa lo que tiene que pasar. Bueno, bueno, que ya nos queda poquito, es que se ha pasado el tiempo volando, pero bueno, hemos escuchado algunas canciones y antes de despedirnos con Los Suaves de la película ACDC 2, Alto Voltaje, información del programa, hora de emisión a través de aquí, de Radio Enlace. A ver, Ana, haz una cuña. A ver, pues nos podéis escuchar todos los domingos de 8 a 9, también nos podéis escuchar por iVoox, que están todos los programas. Y también tenemos un Gmail, que lo va a decir mi padre porque yo no me lo sé. Ah, bueno, el mail, claro, lafortalezaescondidaradio@gmail.com, que es este contacto para cualquier cosa, cualquier petición y tal. Pero en general es eso, en Radio Enlace siempre, 107.5, pues ya sabéis, de 8 a 9 todos los domingos, una horita, y luego en iVoox están todos los programas. Nos gustaría, como quien dice, abarcar más, pues como el amigo Esquitino, que tiene el programa en 200.000 sitios, pero es que no me da la vida. O sea, sí. No me da la vida de venga, vamos al YouTube, al no sé qué. Sí, al... sí. No me da la vida. O sea, es verdad, eso me ocurre a mí también. Ya bastante a veces con lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, decir que www.radioenlace.org. Los domingos es un día ideal para un programa como el vuestro, relajado, cultural y con buena música. Y divertido, esperemos que sea divertido. Y divertido también, claro, y divertido. Se lo pase bien. Así que, bueno, pues que este proyecto sea muy fructífero, que sigáis disfrutando de él, que nos hagáis disfrutar a los que están aquí en Hortaleza, a los que estamos fuera. Y bueno, pues que ya sabéis, las puertas abiertas de otra semana de rock. Seguro que habrá que hacer otro, una segunda parte, a lo mejor con rock internacional o algo así. Ah, guay. O con otro tipo de músicas que están emparentadas con el rock, aunque no sea guitarra distorsionada. Ahí lo que tú digas, Javi. Tú mandas, que nosotros vamos, encantados de volver, encantados de estar contigo. A mí esto se me ha pasado volando, ¿verdad? Sí. Es verdad, muy a gusto. Se nos ha pasado enseguida. Entonces, cuando quieras. Y vamos, yo de hecho voy a hacer un especial homenaje a otra semana de rock. O sea, no te digo más, yo lo suelto ahí y lo haremos. Bueno, pues habrá que estar atentos. Muchas gracias por haber venido. Y nos gracias por la invitación, hombre. Y nos despedimos hasta la semana que viene con otro de los clásicos de nuestro rock, que son nada más y nada menos que Los Suaves, Corazón de Rock and Roll, de la película Easy Dizzy 2, Alto Voltaje, con Santiago Segura, ¿no? Si no me equivoco. Sí, salía Florentino, su colega Flo, y Segura, los dos ahí haciendo el heavy. Bueno, pues con esta canción, hasta la semana que viene. Gracias por la escucha.